Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De julio, San Panteno. San Panteno, sabio padre de la Iglesia y varón apostólico, vivió en el siglo II. En su juventud había sido un filósofo de la escuela de los estoicos. Según la tradición, llegó a ser director de la escuela catequética de Alejandría. Los excelentes métodos pedagógicos que empleó elevaron dicha escuela por encima de todas las de los filósofos. En esta misma escuela, San Panteno formó al famosísimo Clemente de Alejandría. Eusebio, el historiador, cuenta que había oído decir que San Panteno fue a predicar la fe a la India, tal vez Yemen y Etiopía, y que conoció ahí a los cristianos a los que San Bartolomé había dado el texto hebreo del Evangelio de San Mateo. Este testimonio, repetido por San Jerónimo, es uno de los argumentos más utilizados por los que sostienen que la Iglesia de la India fue fundada por un apóstol. Eusebio afirma también que San Panteno era un hombre de gran cultura y un ardiente y celoso predicador. San Panteno. La cultura ayuda a los santos a ser más felices en el cumplimiento de su servicio humano a los demás. La cultura ayuda a disfrutar de la vida y de los deleites que Dios nos ha concedido en ella, la vida. La cultura nos permite saber de la historia y aprender de los que han vivido antes que nosotros y han meditado en los caminos que debemos recorrer hoy nosotros. Y sus pensamientos y los hechos suyos son causa de alegría porque nos permiten ser mejores y evitarnos unos cuantos errores que se cometerían por la inexperiencia, por la ingenuidad y por la ignorancia. Tener cultura es lo que deseo a todos. Adquirid cultura y Dios será feliz de veros hablar cosas provechosas en vez de ociosas. San Panteno, hombre culto y santo.